¡Buen día! Este es el programa de la Escuela 324 y somos sexto grado. Y hoy vamos a hablar acerca de lo trabajado este año en Ciencias Naturales. Somos Luz, Isa, Facu y Amelia. Vamos a hablar de nutrición y comidas saludables. La nutrición es esencial para todos los seres vivos, ya que implica el intercambio de materia y energía con el ambiente. En el cuerpo humano, tanto la materia como la energía se transforman, utilizan, almacenan y eliminan para mantener el equilibrio interno. El proceso de nutrición celular implica funciones como la respiración, la nutrición, la eliminación de desechos, la producción de sustancias y la reparación de organelas. Las organelas son partes de las células que cumplen funciones específicas. Para comprender cómo se nutren es necesario entender cómo se transforman las sustancias que ingresan al cuerpo y conocer las funciones de los órganos que lo componen. Los cuatro sistemas principales que integran el proceso de la nutrición son el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el urinario. El sistema digestivo se encarga de degradar y transformar los alimentos en sustancias que pueden ser absorbidas por la sangre y utilizadas por las células. También eliminan los desechos no absorbidos a través de la materia fecal. El sistema respiratorio permite el ingreso de oxígeno al organismo y la eliminación de dióxido de carbono. El oxígeno es necesario para que las células puedan obtener energía de los nutrientes mediante procesos químicos. El sistema circulatorio es responsable de distribuir los alimentos digestivos y el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de la sangre, asegurado que tenga los nutrientes necesarios para su funcionamiento. Por último, el sistema urinario se encarga de eliminar los desechos metabólicos a través de la orina, incluyendo sustancias como el dióxido de carbono y otras toxinas. Los riñones desempeñan un papel importante en la formación de la orina. Estos sistemas trabajan en conjunto para garantizar que todas las células y el organismo reciban los nutrientes necesarios utilizando la energía y eliminen los desechos. Yo leí primera y mi nombre es Luz. Yo leí segundo y mi nombre es Facu. Yo leí tercera y mi nombre es Isa. Yo leí cuarta y mi nombre es Amelia. Y les hago una pregunta, ¿cómo empezaron a trabajar este tema? El profe nos preguntó si sabíamos el recorrido que hace una galletita desde que entra al cuerpo hasta que sale, y ahí tuvimos que responder lo que sabíamos sin haber estudiado todavía. ¿Y sabían o no sabían? Más o menos. Más o menos, unas partes. ¿Por qué? Porque no lo habíamos estudiado. ¿Y qué era lo que sabían antes que decís una parte? ¿Algo conocían? Y nos conocíamos algunos sistemas. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, espectacular entonces. Muy buena toda la información del día de hoy, ¿eh? Y ahora Amelia tiene que decir una parte más que nos olvidamos. Dele nomás entonces. Para explicar lo que acabamos de decir, el oxígeno entra al cuerpo, va hacia los pulmones, desde los pulmones los agarra una célula, los lleva al corazón y por las venas distribuye todo el oxígeno a todas las células del cuerpo para su funcionamiento y que tengan energía. Después, esa misma célula se encarga de llevarlo de vuelta a los pulmones, lo que queda, que es el dióxido de carbono, y de los pulmones el dióxido de carbono sale. Muy bueno, la verdad, arrancaron pero un bloque con todo, con todo. Bueno, ¿podemos dar el número de teléfono? ¿Alguien se acuerda del teléfono de esta radio? 784040. Y nada más, ¿y el código de acá de Bariloche cómo es? 2944-784040. Bueno, y escúcheme, ¿cómo se puede escuchar esta radio por internet? ¿Alguien sabe? FM Los Coihues. Por FM Los Coihues, guión bajo 105.5. No, ese es el Instagram. Ah. El primero, FM Los Coihues. Red.

Mira. Bueno, la cuenta va así. Paso 1. Multiplica el número de tu cumple por el mes de tu cumple por 5. El mes de mi cumple por 5. Sí, lo tengo. Paso 2. Al número que te dio, sumale 6. A ver, espere, le podemos decir al público también, sí, que lo haga, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, vamos de vuelta. Entonces, paso 1. Multiplica el número de tu mes de cumpleaños por 5. Sí, lo tengo. Al número que te dio, sumale 6. El número que me... Sí, lo tengo. Paso 3. A ese número lo tenés que multiplicar por 4. Paso 4. Al número que te dio, sumale 9. Sí, lo tengo. Espere que antes, escúcheme, antes de terminar todos los pasos los vamos a repetir. Dele, lo que usted tenía. Bueno, lo multiplicamos ahora por 5. Sí. Paso 5, al número que te dio, sumalo el número del día. Del día de tu cumpleaños, de la fecha, del día, de la fecha de tu cumpleaños. El número que le dio, le sumo la fecha completa o el día nomás. El día. El día, sí, ya estamos. Bueno, paso 6, mandanos un mensaje y decinos qué número te dio y te vamos a dar la fecha de tu cumpleaños. Bueno. ¿Qué número te dio, Fabi? Sí, espere, igual vamos a repasar los pasos. Paso 1. Multiplica el número de tu mes por 5. Sí, paso 2. Al número que te dio, sumale 6. Estamos. Paso 3. Paso 3, a ese número lo multiplicamos por 4. Sí. Paso 4, al número que te dio, sumale 9. El número que dio, paso 5, lo multiplicas por 5. Sí. Paso 6. Al número que te dio, sumale el número del día de tu cumpleaños. El número del día de mi cumpleaños, ya lo tengo. Mándanos un mensaje y decinos cuál fue el número que te dio. Muy bien, bueno. Yo mando un mensaje o lo digo cuál es el número que me dio. Mirá, vos nos lo decís, los oyentes nos lo van a mandar. Bueno, yo le mando un mensaje a un amigo diciéndome el número que me dio. El número que me dio es 1171. ¿Estoy en lo correcto? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Si la cuenta te salió bien, cumplís el 6 de octubre. Me dejaron mudo. Ustedes sabían, tenían mi documento. Ahí escondido. Devuélvame la billetera y el documento. Devuélvame la seguridad, devuélvame la billetera. Me han sacado la billetera. La plata nos quedamos. ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué es eso? Nos lo enseñó nuestro profe de matemáticas. Vicente. Ah, es mago. No, es profesor de matemática. Claro. Y para que ustedes lo hagan en casa, al resultado que les dé... Paren. No, el número. Espere. Bueno, el número. No. Bueno, no lo hago. No lo hago. Qué triste. Bueno. No me dejan. Es un secreto. Ahora te tenemos otra pregunta. Sí. ¿Qué número en el 10 es el 10 elevado a la 100? No, ni idea. El 10 es elevado a la 100. Es un 1 seguido por 100 ceros. Es un número, pero de acá hasta la escuela más o menos es ese número. Más o menos, sí. Sí. ¿Ustedes saben eso? Capaz que un poco más. Sí. ¿Cuál es? La respuesta. El número UL. Y también... ¿Y cómo se llama eso? El número UL. Google. Google. Google. Sí. Como el portal Google. Como el buscador Google. Parecido, sí. ¿Me están diciendo la verdad ustedes? Sí. Y también hay un número mucho más grande que es un 10 elevado a un Google. Y es el Googleplex. Y... Por más grande que sea, no se acerca al millón. ¿Cómo se llama ese? Al infinito. Googleplex. Bueno. Si ustedes lo dicen, yo les creo, ¿eh? Pero ¿eso de dónde lo sacaron? La palabra Google la inventó en 1938 un niño de 8 años, Milton Sirota, sobrino del matemático estadounidense Edward Cancer. Lo que hizo Edward Cancer fue que estaba trabajando con números muy grandes y le pidió al sobrino que le ponga nombre. Y la página de búsqueda Google, después de que un asistente chequeó si ya habían apropiado el nombre como dominio de internet, accidentalmente lo escribieron mal y quedó Google. Ah, o sea que nació como un error Google. Sí, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y pensar que dicen que sabe todo. Pensar que dicen que Google sabe todo. Bueno, muy buena información toda esta, ¿eh? La verdad, estoy, pero mire, a ver si consigo. Estoy más que sorprendido, voy a anotar acá algunas cosas. Entonces era, yo me voy a acordar de ese 1171. Cuando vaya a comer con algunos amigos, si me acuerdo todos estos pasos, le voy a sorprender así. Bueno, el paga la cena, el que dice que yo no le sé adivinar el número, la fecha del cumpleaños. Ah, y escúcheme, acá me salió. ¿Para qué sirve todo esto del número Google y el Googleplex? Y para contar grandes sumas de muchas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? De dinero, especialmente. De dinero, de granos de trigo, dije yo, pero bueno, no sé. Ah, encontré la billetera, los acusé, era mentira. A ver, voy a contar. Googleplex, tiene razón, sirve para millonario, profe. Sirve para contar grandes sumas de dinero. Así es. Bueno, muy bien, la verdad me han dejado con la boca más que abierta con todo esto. Bueno, entonces, hoy hemos aprendido a adivinar la fecha del cumpleaños a través de un sistema que tiene algún nombre esto, ¿cómo se llama? No, solamente adivinó la fecha de tu cumpleaños. Está bien, pensé que tenía algún nombre. Y después aprendimos el número Google y elevado, Google Plex. Un número elevado a la 100. El 10 elevado a la 100. Sí. Y el 10 elevado a un Google. Espectacular. La verdad, un verdadero lujo. ¿Algo más que quieran comentar? Que pueden mandar un mensaje y les vamos a decir cuándo cumplen. ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? Se tienen que animar, Bien. Se tienen que animar. Con esto es más difícil, pero se tienen que animar. Capaz que alguno se anima, Yo voy a poner un audio mientras les pido a ustedes que repitan el número de teléfono que está anotado por ahí, sin que sea un Googleplex, porque no es tan largo, sino el número nomás. ¿Tienen anotado por ahí? Sí, 294-478-4040. Muy bien. Y tengo mensajes que han llegado. Si les parece, les dale, leo. Vamos a escuchar. Primero el mensaje. Ahora muy bien ese equipo de radio. Largaron con todo. Besos y felicitaciones de toda la familia de Facu, nos dicen acá. Y hay un audio también que ha llegado. Hola, soy Julia. Estoy escuchando el programa. Muy bueno. Saludos para todos. Gracias por los saludos. Qué grande, Julia. Y tengo aquí otro fot. Arde el teléfono, el 2944-784040. Buenas, quiero dejar un saludo a los alumnos productores del programa de radio de hoy. Vamos sexto por muchos más programas. Saludos a Andrés. Y alguien pone, quiero participar, pero hasta ahora no dijo lo del número de para que le averigüen su... ¿Qué? ¿Cuál era el dato que tenía que dar para que le averigüen el primero la fecha del cumpleaños? El primer dato que tendrían que dar, ¿cuál multiplica es? El número de tu mes de cumpleaños por 5. Muy bien, bueno. Otro mensaje que ha llevado de parte L. Smith. Muy interesante todo lo que cuentan, chicos. Aquí los escucha L. Muy bien. Y esos fueron todos los mensajes que han llegado por hoy. Este ya lo leí. Buen día, saludos a los chicos de sexto, acá escuchándoles con quinto grado de la Escuela Virgen Misionera. Muy bueno el programa. Bueno, le mandamos saludos a los chicos de Virgen Misionera, que andan por allá, cerca de nuestro barrio, uno de los barrios más cercanos, y que tiene un club de fútbol de aquellos, Virgen. Bueno, espectacular. ¿Algo más? Sí. ¿No? ¿No? Saludos. Saludos, bueno, sí, dele, saludos. Saludos para Facundo, saludos para Andrés. Saludos para Luz, saludos para Isa, saludos para Julia, saludos para todos, chau. Espectacular, señor Valentín. ¿Usted quiere mandar algún saludo? No. ¿No? ¿Usted? No. ¿Usted? Y para la familia, para todo, básicamente. Muy bien, bueno, nos vamos con un tema musical que es... ¿Cuál tema musical? Mr. Blue Sky. Mr. Blue Sky. Yo entonces acá tendría que encontrar este tema que se llama justamente Mr. Blue Sky. Ah, mi oreja. Escuela 324, Villa Los Coihues. ¿Sabías que en el primer cuatrimestre de este año ocurrieron más de 1.200 siniestros viales, de los cuales alrededor de 1.500 personas fallecieron? Campaña de seguridad vial, Escuela 324, Villa Los Coihues. Y estamos en vivo en FM Los Coihues, programa de la Escuela 324. Yo voy a leer mensajes que siguen llegando. Felicitaciones a todos, especialmente a Albita de la tía Ceci. Saludos a la tía Ceci, entonces nosotros le mandamos también. Hola, saludos para todos, soy Florencia. Me dio el número, 371, re lindo el programa. Me dio el número 300, me parece que se equivocó, porque 371 no puede ser la fecha de cumpleaños, estimada. Revise, revise las cuentas, estimada Florencia. Escúcheme, más mensaje, Jerónimo. Abrazos a todos los guachines de sexto, en especial a Aucán Zamora. Felicitaciones por esta participación, Jerónimo. Tengo más mensaje. ¿Me hace un favor usted, Vicente? ¿Me enchufa la computadora que está el cable del otro lado? A ver, mientras yo sigo leyendo los mensajes, que y me hago el piola, que tengo mucha batería, esa misma. Hola, hola, escuchando el programa que está saliendo, muy bueno, besos para todos. Paul, mamá de Kaisel, nos manda también. Y el último mensaje, a ver, vamos a tirar, esto es un audio. Hola, soy la bisabuela de Aucán. Quería saludar a todo el grupo de los chicos, pero especialmente a mi bisnieto Aucán, que es un fenómeno. Y bueno, y a sacar la fecha de cumpleaños. Un beso, los quiero mucho y les deseo lo mejor a todos, a todos, a todos. Y sobre todo a mi bisnieto y a todo el grupo, por supuesto. Un beso grande para todos. Muy bueno, bueno, entonces, ahora sí, arrancamos con este bloque espectacular que tenemos en este momento. Voy a agarrarme los auriculares porque me pierdo. A ver, ahora sí, ¿quiénes están en este bloque número 3? Muy, pero muy buenos días, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Benny, Maray, y les quiero decir algo. ¿Sabían que el 6174 es el número más misterioso del mundo? Y ahora voy a dejar que pase Maray para que haga esta cuenta matemática. Espere. ¿De qué es este bloque? Ah, este fue de Caprecar, un matemático. Ah, bueno, va a ser sobre esto. Muy bien. ¿Y su nombre? Datatreya Ramachandra Caprican. No, el nombre de él. Soy Manu, Maray y Benny. Muy bien, ahora sí. Ahora voy a dejar pasar a que Maray haga esta cuenta matemática. Espere, lo voy a molestar de vuelta. ¿Cuál fue el acertijo que tiró usted? ¿Cómo era? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué? ¿El número qué? ¿Más grande? Sí. Era 74. 6174 es el número que es el más misterioso del mundo. Oh, el número más misterioso del mundo. Bueno, ya me está dando un poco de... A ver, ¿por qué es el número más misterioso del mundo este? Ahora voy a dejar que Maray pase a que haga esta cuenta matemática. Bueno. Para empezar con este loop matemático, tenemos que agarrar cuatro números de cuatro cifras. Un número de cuatro cifras. Que no se repitan ni que tengan ceros. Por ejemplo, 1321. Y ahora... 1324, sí. Yo voy anotando. Ahora tenés que formar con esos cuatro números el mayor número posible. O sea, 4321. Sí. Y ahora se le restás el menor, que sería 1234. Y lo que pasa ahí, ¿no? Después de restarlo, nos va a dar un número que, depende del número que elijamos al principio, nos va a dar otro número. Lo que hay que hacer es, si en ese caso no nos dio el 6174 ya, hay que repetir lo que hicimos antes. En el caso en el que dijo mi compañera Maray, nos daría 3087, o sea que hay que poner 8730 y 378, hay que restarlo. Y así hay que hacerlo hasta llegar al 6174. Como máximo, o sea, las máximas cuentas que tenemos que hacer en el caso más alto son 8, o sea, no son muchas. Ese es en el caso más grande. Y lo que pasa es que cuando llegamos al 6174, se crea un bucle o loop matemático. Lo que pasa es que si lo volvemos a hacer, nos va a volver a dar el 6174, y así en un bucle infinito, porque no podemos salir de ahí. Esto fue descubierto como dije al principio, por un matemático indio que se llama Dattatreya Ramachandra Caprekar. Más que nada le dicen Caprekar porque el nombre parece un estornudo. Y fue presentado en la Conferencia de Madres de 1949. O sea, no hace tanto. Escúcheme una cosa. ¿Usted se anima a decir ese nombre tan difícil de vuelta? Dattatreya Ramachandra Caprekar. ¿Qué gran... ¿Cómo le decían en la casa? No sé. Pepe le decía. Sí. Mirá que cada vez que hacía un lío le decía: vení para acá, Ramachandra de la Catranga. No sé. Bueno, muy bueno. Así que un loop matemático. ¿En qué número se da este loop matemático? 6.174. Bueno, yo la verdad hoy es un día que estoy aprendiendo. Me parece que yo tengo que hacer la primaria de vuelta. Me parece que sí, ¿eh? Nada de lo que cuéntanse. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿algo más de información que tengan? Igual, ¿cómo se llamarían los hijos del señor? Claro. Eso es verdad. ¿En serio, no? Sí. ¿Qué nombre? Bueno, aquí estamos escuchando música de la India, acorde a lo que ustedes han traído. Vení, dracatranga, tracatranga, dejá ese instrumento, que los chicos trajeron música también y las chicas. Bueno, muy bien. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Yo la verdad estoy sorprendidísimo con todo esto. ¿Ustedes quieren que los oyentes hoy tengan una mañana pegada al teléfono con todo esto que están trayendo? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tema musical hemos traído para el día de hoy? Vamos a escuchar el tema de Woz y Louta, Créeme. Bueno, yo mientras tanto lo voy a buscar. Woz y Louta. Y era el tema Créeme. Muy bien. Bueno, y escúchenme, ¿me pueden decir el número de teléfono de esta radio que está anotado ahí en un papel blanco, ver, que está ahí? Yo lo digo. Acérquese al micrófono. 2944-478-4740-40. 2944-784040. Muy bien, y estuvieron en este bloque número 3 del programa de sexto grado. Sí. ¿Quiénes estuvieron? Manuel, Maray y Benicio. Muy bien, y el amigo, ¿cómo se llamaba el que inventó este loop matemático? Dattatreya Ramachandra Caprekar. Definido Caprekar. Muy bien. También. Bueno, nos vamos con música entonces. Repítame el nombre del tema. Créeme. ¿De quién? De Woz y Louta. Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor. Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero. Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor. Lo que era raro con el tiempo se camufle con su voz. Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol. Pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Quéreme, te creo, pero quéreme hasta que llegue quéreme, aunque no cueste quéreme. Todo es una lotería y yo deseando ganar algo de lo que pedías. Se está tornando raro seguir en caída y verme tramando el salto cortando el paracaídas. Y ahora parece que nunca amanece, que el cielo está gris y los colores fallecen. Por más que me pese, no sé cuántas veces, todo lo que traje fácil se desaparece. Crezco y me desvanezco hoy, viendo el tiempo que merezco hoy. Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría. Seres imaginarios están copando el barrio. Puede que perdamos, pero somos varios, con historia grande para el anecdotario. Queda el orgullo y el amor. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién soy. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién sos. Quéreme, te creo, pero quéreme hasta que llegue quéreme. chifla con su voz por sus horarios. En el centro lo confunden con el sol, pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. ¿Teléfono te acordás? 2944-88-4040. Continuamos en el aire de FM Los Coihue 105.5. Tengo más mensajes, muchos saludos, felicitaciones. Está saliendo el hermoso, hermoso el programa. Más mensajes, capos los pibes de sexto y las pibas. Te mandamos un beso, Amelia Pollito de Papá, dice este mensaje. Saludos entonces a Amelia. Y tenemos acá algo que, ¿cómo era? Una corrección acá al ¿cómo era lo de Caprica? ¿Qué era? ¿Teorema? Teoría. Constante de Caprica. A ver si yo encuentro el mensaje. Decía, soy Florencia, me dio el número 371, re lindo el programa. Han hecho el cálculo acá, los compañeros matemáticos se han puesto acá en el laboratorio de FM Los Coihue, en el laboratorio número 6 de FM Los Coihue, y han descubierto que el número era, ¿cuál era? El 6 de febrero era el número, así que si usted no nació el 6 de febrero, en realidad no está mal el cálculo, es que ha nacido en un día. Le han mentido, desde que usted nació le han mentido. Último mensaje, el que decía capo los pibes, bueno, les pibes me manda aquí. Claro, yo pero que me olvidé los anteojos de leer mensaje en el 2944-784040. Y ahora sí, entramos en el cuarto de los bloques de este programón que estamos haciendo, programón de sexto grado. ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va a ustedes tres? Muy bien. Muy bien. Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la cosa? Todo bien. ¿Es verdad que salió el sol, me dijeron? Sí, salió el sol. O sea que esta lluvia fue para que yo me moje a la mañana nada más, para que me termine de despertar. Supongo. Cuando ustedes salieron así como a la madrugada, ¿llovía todavía o había sol? Sí, llovía. Yo me tuve que volver a mi casa a buscar el paraguas. Ah, sí. Ah, ¿usted es de los míos que usa? ¿No se le ríen a algunos cuando anda con paraguas por el barrio? Sí. Pero después cuando andan ellos con todos los pantalones mojados y nosotros andamos felices de la vida bajo la lluvia. Sí, ah, miren, acá, miren, perdón. A ver, ¿qué dice acá? Sí, nací. Ven, ¿quiere leerlo alguno el mensaje? Para que vean que es verdad lo que dijo... Espere, léalo. Venga, acerca mío. Lo que decía el señor Tracatraca Mangandronga Traprecap. Acérquese. Dice que sí, nació el 6 de febrero, así que hicimos bien el cálculo. ¡Qué grande, qué grande! Bueno, y ahora sí, entramos de lleno a este bloque que tiene que ver con qué este bloque que vamos a hacer ahora. Con un tema de sociales que lo aprendimos de la señor Cecilia. De la profe Cecilia. El tema es la dictadura militar, la dictadura cívico-militar. La dictadura cívico-militar empezó cuando las Fuerzas Armadas sacaron a Isabel Perón de su cargo y del país. A partir de ese momento pasaron una serie de sucesos a lo largo del tiempo. Uno de esos sucesos, de esos muchos sucesos que pasaron, fue la desaparición y tortura de muchas personas en centros de tortura clandestina, y eran torturados normalmente por pensar distinto que las Fuerzas Armadas o por tener, leer o escribir libros que incitaran a la revolución, como los libros de María Elena Walsh. Durante la dictadura militar, hubo muchos presidentes. Por ejemplo, Videla o Galtieri. Galtieri fue quien llevó a cargo la guerra de Malvinas en busca de recuperar el apoyo de la población. Pero buscando esa solución, se dio cuenta que los ingleses eran mucho más poderosos y tuvo que mentir en los canales de televisión diciendo que iban ganando la guerra cuando no era así. Una de las cosas que sucedió fue el hundimiento del barco Belgrano, que fue hundido fuera de las zonas de guerra, donde murieron más del 80% de la tripulación. Todo esto sucedió en el año 1982. Fabián, ¿te cuento un dato más de la dictadura? Por supuesto. ¿Sabías que se hizo un mundial como distracción en 1978, el cual logró ganar 2-1 ante Holanda? Sí, la final fue contra Holanda 3-1, fue el último partido. Sí, recuerdo. Yo estaba, aunque ustedes no lo crean, yo ya estaba. ¿Cuántos años tenías? Yo ya estaba. Y yo nací en el 68, así que tenía 10 años en 1978. Ah, sí, hace sí. tiempo. Fue el primer mundial que ganó la selección argentina. Que ganó la selección y que estuvimos participando. Y recuerdo eso del furor que provocó el fútbol, cómo se ocultaron un montón de situaciones sociales y políticas por el mundial de fútbol, es verdad. Y que desgraciadamente el equipo ese quedó también muy manchado con todo lo que hizo, todo lo malo que hizo la dictadura, y que después el tiempo se encargó de demostrar que los jugadores eran jugadores de fútbol y no responsables políticos de lo que ocurría. Bueno, perdón que me metí. Entonces, sí, no importa. Cami, espere, no agarre el mic. Ahí estamos. Sí. Bueno, ¿algo más que tengan para este bloque? No. ¿Y en qué materia trabajaron todo esto que me están contando? En ciencias sociales. Ciencias sociales. Con la señora Cecilia. Con la señora Cecilia, que le podemos mandar un abrazo grande, ¿no? Un abrazo grande. Muy bien. Gracias por enseñarnos todo esto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quiénes estuvieron en este cuarto bloque? Yo soy Ernesto. Yo soy Andrés. Yo soy Camila. ¿Usted es la misma Camila que viene a la hora taller? No. Sí. Ah, ¿la que recomienda el libro? Sí. Ah, qué grande. El caído del mapa recomiendo. Muy bien. Bueno. Yo tengo ese y a mí me gustó un montón. Sí, a mí también. Mire, tengo mensaje. ¿Puedo leer un par de mensajes? Dale. Jero dice, a mí me dio 1104 la cuenta. Jero va a tener que revisar también el cálculo. Qué interesante, Fabi, todos los que leen, los chicos, saludos para todos y uno muy grande para Isabela, mi chiquita. Tenemos que ir unos cuantos de nuevo a la primaria, me anoto. Besos para todos, la verdad que está buenísimo. Bueno, estuvimos en este bloque de sociales, entonces, ¿quiénes fuimos parte de este bloque? Ernesto, Andrés, Camila. Muy bien, ¿y han traído música para el cierre de este bloque o elijo sí. yo? Sí, trajimos. ¿Qué han traído? Una canción de Trueno y Víctor Heredia que se llama Tierra Santa. ¿Y por qué eligieron este tema? Y porque además de que tiene un poco de ver, que con la dictadura dice algunas palabras sobre eso, tiene que ver con este continente más que nada. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Defender mi tierra, soy el salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. 944-78-40-40. Volvemos al aire de FM Los Coihues 105.5. Tenemos algo para decirle a los oyentes que han mandado ese mensaje. ¿Cómo era lo que ocurría en torno a la fecha del cumpleaños de Jere, estimado matemático? Al micrófono directo, por favor. Le salió el 39 de septiembre y si no, le salió mal la cuenta. O sea que a él le salió el 39 de septiembre. Sí. Entonces hizo mala cuenta, porque no puede haber 39 de septiembre. ¿O no? ¿Existe el 39? Bueno, capaz que en el universo Jero hay un 39 de septiembre. ¿Quién sabe? Puede ser que haya. Le mandamos saludos entonces a Jero. Me tienen rodeado, profe. Me tienen rodeado. Voy a tener que llamar a seguridad, me parece. Bueno, vamos entonces con el último de los bloques. ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver este bloque? A ver si me cuenta quiénes son los protagonistas de este último bloque número 5. ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va a ambas dos? Hola, ¿cómo estás? Nosotras somos Ana y Delphi y hoy les queríamos hablar sobre lo que estuvimos trabajando en lengua. ¿Y qué estuvieron trabajando en lengua, si se puede saber? Con lo que estuvimos trabajando primero fue una historia llamada El Noto y sus amigos, que nos dieron a través de una obra a comienzo de año. ¿Cómo se llama la obra? El Noto y sus amigos. Adelante, entonces. Bueno, esa historia se trataba de una niña y su abuela que plantaban la semilla a un otro. Ahora les voy a leer la historia que escribió una de nuestras compañeras. El Noto y sus amigos. Un día una niña vino y me sembró. A partir de que fui creciendo, iban viniendo nuevos amigos. Primero volando llegaron los colibríes a hacer su nido y en él poner 3 huevos. Llegaron los 4 monitos del monte a jugar en mis ramas. Y luego llegaron 6 mangangás a agarrar el polen de mis flores y esparcirlo por toda la montaña. Fin. Mañana viene mi tío. Martín está contento, pues su mamá ha dicho que mañana llega su tío, el tío que viaja mucho. Él se sienta a esperar, pero su tío no llega. Pasa un tiempo y Martín aprende a jugar al fútbol. Él espera para jugar con el tío. El tiempo sigue pasando y Martín espera con una sorpresa, pero él no aparece. Martín espera para mostrarle a su hija, Lola. En este momento él ya es abuelo y sigue esperando. Y ahora él también se fue y para siempre, con lo que hizo mucho tiempo atrás, su tío. Bueno, ahora les voy a explicar un poco de qué se trata el cuento policial. Bueno, el cuento policial se trata de un hombre que trabajaba en una tienda. Él siempre pasaba por afuera de la casa de una mujer bellísima. El joven, en su tienda, escuchó a 2 clientes hablando de esa mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero. Una noche, el joven decidió entrar a la casa de la mujer sigilosamente, con un arma de ganzúa y una linterna sorda. La mujer despertó, gritó y el joven vio la necesidad de matarla. Huyó sin poder robar nada y a la mañana siguiente, al entrar a la tienda, la policía lo detuvo. El joven tuvo que confesar. Tiempo después, la policía iba a encontrar un diario de la mujer que decía que joven de la tienda lo iba a ir a visitar aquella noche. Estaba en su casa encerrado con muchos candados. No quería ni salir a la esquina, porque si salía, sentía que lo iban a atrapar. Pero tenía tanta hambre que tuvo que salir frente de su casa, a una tienda, a agarrar algunas cosas, para sacar el hambre, o mejor dicho, los nervios. Con tanta mala suerte de que justo cuando había terminado de abrir los millones de candados, justo cuando se giró para empezar a caminar, lo atraparon. Chan, chan, chan, chan, chan. ¿Y este cuento, de dónde salió este cuento? Bueno, este cuento salió de un texto que nos dio la maestra Marco de Nevi, era el autor. Me quedó una cosa dando vuelta. La mujer decía el cuento. Ah, la mujer gritó. Ahí está, que tenía acá la mujer gritón. Era para eso. Bueno, muy bueno. Marco de Nevi, qué grande Marco de Nevi. Qué bueno que le estén leyendo obra de Nevi. Sí, lo escucho, yo escucho. Y te queríamos hacer una pregunta de que... ¿Cuál era? Bueno, te queríamos hacer una pregunta que es... ¿cuál era la trampa en la que caía la policía? Yo me... La verdad, no me sorprendió tanto el relato que no sé cuál era la trampa en la que cayó la policía. Bueno, del relato de suspenso, ¿no? De los 3 que leyeron, del policial, digamos. Sí, sí. ¿Cuál fue la trampa? La trampa en la que cayó fue en la del diario de la mujer, porque ¿cómo sabía la mujer que el hombre la iba a ir a ver? Entonces... Claro, porque si era un diario, el diario normalmente no lo lee cualquiera, lo lee nada más el que lo escribe, ¿no? Sí. Claro, muy bueno. Bueno, ¿algo más para este bloque? Sí, le queríamos mandar un saludo a nuestras familias y a nuestra amiga Pauli. Muy bien, ¿Pauli es de acá, del grado también? Sí. Del sexto, bueno. Y le mandamos saludos a todos. Muy bien. Bueno, repítanme los textos que leyeron en el día de hoy. No se puede decir de quiénes son, ¿no? Salvo el de Nevi. Muy bien, son secretos, muy bien. Bueno. El primero es... Yo voy a dar una pista de los de así. Yo voy a decir la verdad de todo. Yo sé, no, en realidad yo sé que ese texto desgraciadamente no es mío, que no son míos, que estaban re buenísimo escrito. Bueno, el primero es El Neutro y sus amigos. El segundo, Mañana viene mi tío. y el tercero es el cuento policial. Que era el, ese era el de Marco de Nevi. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A vos. ¿Estuvieron en este último bloque del programa de sexto grado? Sí. Sí. ¿Quién es? Ana y Delfi. Bueno, un gusto, ¿eh? Ojalá nos crucemos en la hora taller en algún momento. Bueno. No se olviden de leer cuentos cuando vengan a la hora taller, por bueno. favor, se los pido. Nos vamos con el último tema musical, que es un tema de los Red Hot Chili Peppers. Qué bien que hablo inglés cada día. Red Hot, que sería así como Under the Bridge. Under the Bridge. Hasta el próximo programa. Estén atentos a la radio porque esto no frena este año. Muchos programas de la Escuela 324 en el aire de la 105.5 FM Los Coihue. Sexto grado hizo que saliera el sol en el barrio. Señora, señor, guarde el paraguas, agarre la reposera, agarre la malla. Un abrazo, ahora van a salvar todos los chicos juntos. Uno, dos, tres. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. Desde aquí de FM Los Coihue les dedicamos este programa y le mandamos un saludo a los chicos de la Escuela de Virgen Misionera, quinto grado, que está escuchando este programa.